mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 34 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, que está muy fría. Tenemos cielos despejados, pero sí está muy frío afuera, así que recuerden salir bien abrigados. Tenemos una temperatura actual de 22 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. El día de mañana ya aumenta un poquito la temperatura. Máximas de 51, mínimas de 33, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves aumenta un poco más, máximas de 58, mínimas de 36, con cielos soleados, con probabilidad de un 2% de precipitaciones. Para el día viernes se esperan cielos soleados, con temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 41. El día viernes vamos a tener un día bonito. El próximo sábado también, máximas de 65, mínimas de 43, con cielos muy soleados. Y bueno, así tendremos los próximos 5 días y los que se vienen también van a estar o van a rondar en las mismas temperaturas. Así que arriba de 60, 66 máximas aproximadamente, mínimas 44, 45 y así. Entonces van a estar bonitos los días. Hoy es un día frío, así que no lo olviden. Mañana va a estar también un poquito frío. Bueno, no tanto, pero ya a partir del viernes ya podríamos decir que ya se va a poner un poco más agradable o más tolerable. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Piki para que ustedes no sean Piki. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella

que nos maltratan, wow, para aquellos que nos contagian. Wow. Quiero bailar junto contigo, mi amor.

Aries, deje de cometer siempre el mismo error al desvalorizarse continuamente. Aunque usted no lo vea, sus méritos son muy bien reconocidos por la gente que lo rodea. En el amor, fíese por lo que quiere y no por lo que piensa. Deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acérquese más a la persona que lo acompaña desde hace tiempo. En la riqueza, hace tiempo que está pensando en realizarle un reclamo a su superior. Hoy no es el mejor momento, ya que no existe un buen clima laboral. En el bienestar, si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapias alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida. Para el signo de Tauro, no quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado, comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado. En el amor, en caso de haber tenido una discusión con su mejor amigo o que haya realizado un comentario inoportuno, no se rectifique, ya que podría complicar aún más las cosas. En la riqueza, al fin podrá cumplir los deseos de ser reconocido por sus superiores dentro de su equipo de trabajo. Intente actuar con prudencia y dejando el orgullo a un lado. En el bienestar, prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado que le alegrará el día. Le devolverá una sonrisa a su rostro. Para el signo de Géminis, transitará un excelente momento para poner todo su esfuerzo y apostar a las cosas materiales con las que siempre soñó. Gracias a su inteligencia, lo logrará. En el amor, tome la decisión y avance. Esa persona que ha estado esperando hace tiempo para enamorarse se encuentra frente a usted, así que no pierda la ocasión. En la riqueza, afiance cuanto antes su posición laboral y deje de fantasear con metas ilusorias. Concéntrese en las tareas y permita que los cambios surjan con naturalidad. En el bienestar, será un periodo favorable para comenzar con un tratamiento con las cremas que se compró. Aproveche, ya que obtendrá muy buenos resultados y en muy poco tiempo. Para el signo de Cáncer, después de tantos inconvenientes, sería óptimo que organice adecuadamente su vida personal, haga los cambios que crean necesarios, comenzando por su hogar. En el amor, aunque le cueste demasiado, hoy será el momento para enfrentar esos conflictos familiares que lo torturaron durante toda la semana pasada y que no lo dejaron descansar. En la riqueza, manténgase atento a los contratos que firma. Si es que se encuentra por realizar un negocio importante, deberá evaluar cada una de las consecuencias. En el bienestar, aproveche, ya que será una jornada libre de estrés y sin tensiones. Aliméntese de forma adecuada, de lo contrario estará con sueño y desganado durante todo el día. Para el signo de Leo, ponga todo su entusiasmo para poder concretar las metas ante todo y deberá tener en claro qué es lo que quiere realmente y esforzarse por conseguirlo. En el amor, no se sienta culpable, pero sería bueno que le ponga algunos límites a los caprichos de sus hijos, aunque ahora se enojen, a futuro se lo agradecerán. En la riqueza, si surge la posibilidad de una búsqueda interna en su empresa, aproveche, ya que cuenta con todas las herramientas para postularse a ese cargo. En el bienestar, seguramente se despierte un poco angustiado por una situación que vivió ayer y que no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día irá desapareciendo esa sensación. Para el signo de Virgo, será un día donde se enfrentará con demasiadas opciones y tendrá que decidir la más conveniente. Relájese y espere a mañana para la determinación. En el amor, recuerda que hace unos días tuvo una charla muy importante con su pareja. Prepárese, ya que le reclamará esa definición y usted aún no podrá brindársela. En la riqueza, trate de evitar a esas personas nocivas que trabajan con usted, ya que podrían influir negativamente en su negocio, así que ponga atención en su entorno. En el bienestar, su excesivo trabajo y la falta de descanso podrían ocasionarle algunos problemas de salud debido al estrés. Intente disminuir sus responsabilidades. Para el signo de Libra, momento oportuno para que empiece a creer en su imaginación, la cual será indispensable para resolver cualquiera de los inconvenientes que aparezcan. En el amor, es un periodo óptimo para formalizar o iniciar la convivencia con su alma gemela y concretar esos planes relacionados al corazón. En la riqueza podría sentirse desbordado y muy movilizado por hallar nuevos caminos dentro del plano económico y profesional. En el bienestar, si se siente desanimado, no dude y comience terapia. De esta forma podrá deshacerse de las emociones negativas que acumuló durante todo este tiempo. Para el signo de Escorpión, si usted pretende cumplir con todos los objetivos, debería poner más entusiasmo en lo que hace. Evite relajarse, ya que podría perder cualquier oportunidad. En el amor, si siente que su relación amorosa está yendo por buen camino, en este día sorprenda a su alma gemela proponiéndole compromiso o casamiento, así que anímese. En la riqueza, no desaproveche la energía de los astros, ya que gracias a ellos podrá concretar esos negocios brillantes y definirá algunos acuerdos lucrativos. En el bienestar, en esta mañana se despertará más cansado que nunca. Intente descansar todo lo que su cuerpo le pide y verá que se sentirá mucho mejor que antes. Para el signo de Sagitario, antes de avanzar, primero deberá tener en claro a dónde quiere llegar. Contará con el empuje necesario para conquistar todo lo que desee. En el amor, transitará días donde estará demasiado sensible. Este estado lo hará sentir muy dependiente de su enamorado o familia, así que busque el apoyo en ellos. En la riqueza, permítase acompañar por algún compañero de trabajo, ya que podría hallar el apoyo que tanto necesita para terminar su proyecto en un corto plazo. En el bienestar, momento oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento y además alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa. Para el signo de Capricornio, prepárese, ya que será un excelente día para concretar esos proyectos pendientes que hace tiempo tiene y que se le dificultó a alcanzar por su irresponsabilidad. En el amor, deje de discutir con su familia en el poco tiempo que pasa con ellos. Trate de disfrutar de su compañía. En la riqueza, si tenía pensado emprender un negocio junto a su familia, procure desestimarlo. Sea cauteloso, ya que podrían llegar a tener problemas con algún pariente cercano. En el bienestar, por más de que tenga alguna responsabilidad ya asumida, trate de evitar todo tipo de esfuerzo físico. Dedíquese a descansar o leer un libro durante el día. Para el signo de Acuario, transitará un día fuera de lo común, donde podrá aplicar su lado más perceptivo y libre. Haga lo que haga, se sentirá espléndido, nadie podrá opacarlo. En el amor, deje de pensar tanto y ame a la persona que tiene a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla, cada uno tiene su propia esencia. En la riqueza, muéstrese más tranquilo en el ámbito laboral. Evite las discusiones y los enfrentamientos con sus compañeros. Sea una persona más responsable en su cargo. En el bienestar, trate de disminuir el consumo de café y de carbohidratos en su alimentación, ya que podría tener algunos problemas estomacales. Cambiando su hábito, pronto se sentirá mucho mejor. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy despertará con mucha energía y con ganas de encontrar la felicidad después de tanto sufrimiento, así que aproveche que se sentirá más jovial que nunca. En el amor, es un momento para comprometerse con su alma gemela, aunque sienta que no está a la altura de lo que su corazón quiere. Tomar esa decisión lo ayudará a afianzar la relación. En la riqueza, aproveche, ya que será un día excelente para que avance en ese proyecto que se propuso desde hace tiempo. Aplique su inteligencia, ya que tendrá todo a su favor. En el bienestar, debería tomarse el día con mucha paciencia. No le servirá de nada si intenta alterarse por las excesivas obligaciones que enfrenta todos los días. Ocho de la mañana con 23 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I got trees.

ti una cena especial y ver que te has ido. De ser una ama de casa y nada más, con la diferencia del siempre y el jamás. Y hasta sentirme feliz cuando te vas. Llorona, llorona de un campo lirio.

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de tecnología. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy para hablar un poquito. Me estaban diciendo de qué va a ser mi disfraz, me estaban preguntando de qué va a ser mi disfraz este año. Sinceramente, no tengo disfraz todavía. No tengo disfraz, pero ahí me las voy a ingeniar. A mí me gusta casi siempre hacerlo un día antes. Prepararme un día antes o inclusive el mismo día. Nos ha tocado a mi esposo y a mí ir a comprar el disfraz y regresar. Comprarlo en 15, 20 minutos y regresar y maquillarnos y ponernos el disfraz de Halloween. Pero pues vamos a ver. Yo creo que este año lo vamos a celebrar con amigas, pero no en fiesta grande. Nada, vamos a ser como unas 4 o 5 personas. Entonces ya les mostraré a ver si me disfrazo o no. Igual no me disfrazo, igual sí, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, la información que les tengo el día de hoy es de que la NASA confirma que hay agua en la Luna. ¿Cuántas cosas han descubierto, no? Que gracias pues a toda la tecnología se puede pueden dar este tipo de información, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue esto? Pues la luna contiene agua helada y según nuevos datos inequívocos de detección y en su superficie también hay numerosos cráteres, incluso muy pequeños a los que nunca llega la luz solar, donde esta podría estar atrapada de forma estable, lo que puede tener implicaciones para futuras misiones humanas. Nature Astronomy publica hoy dos estudios firmados por científicos estadounidenses, que uno de los cuales señala la inequívoca detección de agua molecular, el H2O, en la luna, y el otro sugiere que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de su superficie, de lo que un 40% en el sur tiene la capacidad de retener agua en las llamadas trampas frías. Hace 2 años ya se habían detectado signos de hidratación en la superficie lunar, particularmente alrededor del polo sur, que posiblemente correspondían a la presencia de agua, pero el método empleado no podía diferenciar si se trataba de agua molecular, o sea, el H2O, o de hidroxiles, que son radicales llamados OH. En esa nueva publicación, un equipo dirigido por Cassie Honeywell de la Universidad de Hawái usó datos de Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja de la NASA. En pocas palabras, si ustedes resumen toda esta palabra que les di, toda esta frase de Observatorio Estratosférico, perdón, de Astronomía Infrarroja, lo pueden resumir en SOFIA de la NASA. Un avión Boeing 747SP modificado que fue para transportar un telescopio reflector, y los datos fueron tomados del cráter Clavius cerca del polo sur, que fue observado por SOFIA en una longitud de onda de 6 micras a la que el agua molecular pues produce una firma espectral única. Las observaciones previas a una longitud de 3 micras señalaban indicios de agua que todavía dejaban abierta una explicación alternativa, pero los nuevos datos no tienen otra explicación que la presencia de agua molecular. Fue lo que dijo F. Ignacy Rivas, astrofísico del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC. Entonces, el agua que está atrapada dentro de los granos de polvo o de cristales, cuando es excitada por la luz del sol, vibra y la vuelve a emitir a una longitud de onda de 6 micras. Pues está muy interesante todo esto, pero como dicen, ¿no? Si puede ser, no sé si un poco de peligro, ¿no? Cuando vayan a hacer la exploración, porque pueden sumergirse, me imagino, no sé. Bueno, no tengo idea, yo nomás estoy especulando. Y en otra información, la Modo Bass Pro, que es un dashcam con visión nocturna que realmente pues está sorprendiendo. Landmod Bass Pro es una cámara para tu carro, se llama Dashcam, con visión nocturna que realmente sorprende. Esta cámara para auto cuenta con tecnología que optimiza el procesamiento de imágenes en situaciones con poca iluminación para ofrecer gran detalle en la carretera hasta 300 metros o 984 pies de distancia. La cámara, que tiene un sensor Sony CMOS de 5 megapíxeles, tiene un campo visual de 45 grados y logra imágenes con una resolución de 1080p que son grabadas automáticamente. La Modo Bass Pro ofrece compatibilidad con tarjetas SD de hasta 128 gigas de almacenamiento, lo cual debería ser suficiente para cerca de 28 horas de grabación. Y además, Landmodo tiene una cámara trasera opción con un campo visual de 170 grados que también ayuda con la visibilidad trasera a una distancia máxima de 20 metros. Y con esta cámara trasera, el tiempo de grabación se reduce a 14 horas porque pues está capturando en las dos. Dentro de la caja no solo obtienes la cámara Bass Pro, sino también la basa para colocarla en el tablero de tu auto, el cable para conectarlo al conector de encendedor de cigarrillos, un adaptador de OBD, montura de succión para colocar en el vidrio y un destornillador. Si compras la cámara trasera, que es opcional, también obtienes esa cámara y su cable de conexión. Y para poder ver que graba la cámara Lanmo Bass Pro. Tiene una pantalla de 7.84 pulgadas que está integrada totalmente a esa cámara, y esa pantalla es IPS y ofrece una resolución de 1920x1080 píxeles. La imagen que proporciona la Bass Pro en la noche sorprende porque permite ver cosas con gran detalle, más detalle que el que puedes percibir muchas veces con tus ojos. Ahorita estoy viendo imágenes que al parecer son de, pues son imágenes nocturnas, y la verdad es que se ve muy, muy bien, muy nítido todo. Entonces, sobre todo ahorita que no sé qué está pasando con algunas personas que están robando y llegan a las casas, si tienen estacionados los autos, me estoy refiriendo aquí en el área de Salt Lake City, no sé si en otras áreas también, pero creo que es en general aquí en todo el estado de Utah. Gente que sin oficio, pues vienen en la noche y tratan de abrir el carro, y si está abierto, pues se los llevan, así de sencillo, y si no, tratan de forzarlo. Hay gente que viene y se roba paquetes, que se roban el correo, o sea, la verdad no sé qué beneficio les causa, pero lo están haciendo desafortunadamente. Entonces este tipo de cámaras, pues la verdad están muy bien para que las tengan ahí en sus autos. Y creo que tiene mejor resolución que hasta las cámaras de video, ¿no? Porque aquí comparando yo un poco, pues como que sí tienen muy buena resolución estas. Pero bueno, en las calles con mucha iluminación la calidad cambia un poco, porque dice que perciben ráfagas de luz, y algo similar sucede con las luces de vehículos que vienen en direcciones contrarias y hasta las luces de los semáforos. Y pues eso es difícil de evitar, pero con la lluvia podría llegar a ser un poco molesto. A pesar de esto, pues la cámara Lanmo Bass Pro sin duda puede ayudar a ofrecer más seguridad a los conductores en la noche. Tan solo puede distraer un poco porque necesitas ver su pantalla para poder tener esa visión nocturna sobresaliente. El precio, que es lo más importante, ¿no? ¿Cuánto creen que cuesta esta camarita? Bueno, la Lanmo Bass Pro tiene un precio de $199 y $248 con la cámara trasera, o sea, para tener las dos. Y la cámara hace parte de un proyecto de Indiegogo, y estima que después de este, la cámara tenga un precio inicial sugerido de $599. O sea que va a costar mucho más. Así que ten en cuenta que los productos en Indiegogo y en otras plataformas de financiación masiva podrían no concretarse o llegar al mercado. Pues ahí está. Si ustedes viajan mucho, trabajan viajando y manejando, pues este es ideal para ustedes. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Camino que yo voy. Oh, tú

9:01, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Así que ya entramos a clase y el día de ayer les estaba hablando sobre unos superalimentos que no son tan fantásticos como uno piensa. El día de ayer te di varia información, pero me quedaron pendientes y les dije que hoy iba a continuar para finalizar este segmento, ¿no? Porque sí es muy importante. Muchos de nosotros creemos y lo consumimos, ¿no? Estos alimentos y a la vez pues no nos damos cuenta de que sí puede causarnos algún malestar. Y bueno, me quedé el día de ayer en la avena. Les hablé ayer sobre los frijoles negros, les hablé sobre las remolachas, les hablé sobre los huevos, les hablé sobre el repollo, les hablé sobre los arándanos, sobre las fresas, sobre la sandía. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre los que me quedaron pendientes, y en el que me quedé el día de ayer fue en la avena, ¿no? Que pues todos recomiendan la avena, todos desayunan una avena. Pero bueno, primero voy a hablar con los posibles beneficios, como el día de ayer les estaba comentando, y después de los pros, ¿no? O los peros. Algunos posibles beneficios para la salud, pues que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y también pues ayuda dietética. Pero si bien es alta en fibra la avena, particularmente la avena de cocción rápida o instantánea, también es relativamente alta en carbohidratos. Los paquetes de una sola porción con sabor se suman al problema de los edulcorantes, convirtiendo un saludable tazón de avena en un plato que en realidad aumenta pues el nivel de azúcar en la sangre. De hecho, ustedes deberían de checar atrás cuando van a comprar sus productos y observen cuántos carbohidratos por la cantidad que ustedes van a ingerir, y ustedes si tiene fibra le van a descontar esas fibra, ¿no? Supongamos que dice 22 carbohidratos, gramos de carbohidrato, y dice y 3 de fibra. Entonces le descuentan a esos 22, le descuentan 3, y el total va a ser la cantidad de carbohidratos totales que vas a ingerir por la porción que diga. A veces dice dos cucharaditas de avena, que nadie se come dos cucharaditas, se comen un platote, ¿verdad? Entonces, si es más lo que van a consumir, pues nada más multiplíquenlo y el total es lo que se va a convertir en glucosa, o sea, en azúcar, ¿no? En la sangre. Recuerden que todo carbohidrato después se convierte en azúcar. Pasa por nuestro metabolismo, por nuestro cuerpo. Y si consumí yo 50 o 60 gramos de carbohidratos, entonces todo eso se va a convertir en glucosa. Por eso hay que buscar lo que menos carbohidratos tenga, si ustedes quieren controlar su glucosa. Ahora, los coles de Bruselas, que los escuchamos mucho, ¿verdad? Tiene posibles beneficios para la salud, tiene vitamina C y también te ayuda a reducir el riesgo de cáncer. Pero al igual que el repollo, pues estos deliciosos bocados pueden ser una mala noticia para cualquier persona que es propensa a los desequilibrios hormonales. Si no se cocinan bien, también pueden provocar hinchazón y gas sulfúrico, que es tan desagradable dentro del intestino como fuera. La cúrcuma, que todos utilizamos mucho de la cúrcuma, ¿no? En los jugos o en la preparación de los alimentos. La cúrcuma pues te ayuda a mejorar la función cerebral y también te ayuda a tener menor riesgo de cáncer y es antiinflamatorio. Pero un poco de cúrcuma es muy útil. Cuando se usa en exceso puede causar problemas digestivos, particularmente puede causar diarrea, lo que provoca pues deshidratación y la incapacidad de absorber otros nutrientes esenciales de los alimentos que pasan por el tracto gastrointestinal. Entonces, un máximo de media cucharadita al día de cúrcuma seca es buen punto de partida. Entonces, media cucharadita lo máximo al día es lo que se recomienda, pues para que también no te vaya a deshidratar yendo al baño o llevándote al baño. El ajo, posibles beneficios para la salud. Te ayuda con la presión arterial pues más baja. Te ayuda a proteger contra el resfriado y contra la gripe, pero con tantas cualidades elogiadas es difícil imaginar que hay algo malo en el ajo, pero muchas personas han descubierto que son sensibles o totalmente intolerantes a él. Yo ya les había comentado, o no sé si les he comentado en programas anteriores, pero a mí me causa una alergia tópica. Si yo tomo un diente de ajo y lo pico, pasa poco tiempo cuando de repente me empieza a salir como ronchas donde lo toqué, y no son ronchas que se me quitan al siguiente día o el mismo día, ¿no? Me pueden llegar a durar, yo creo, semanas. Son como granitos en el dedo y como si me quemara realmente la piel, y sin estármelo tallando, nada más cortando. Entonces, sí hay algo, dice aquí, que hay algo malo en el ajo, pero muchas personas han descubierto que son sensibles o totalmente intolerables a él. El ajo, especialmente cuando está crudo, puede causar hinchazón e irritación, desagradables en los intestinos, junto con un intenso dolor de estómago. Si lo estás consumiendo pero sospechas que tienes sensibilidad, intenta eliminarlo durante 2 semanas y ve cómo te sientes, ¿ok? Las zanahorias, las deliciosas zanahorias. Posibles beneficios para la salud. Te ayuda para la salud ocular, o sea, para tus ojos, para mantenerlos sanos. Te ayuda a reducir el riesgo de cáncer. Y también te ayuda a estabilizar la presión arterial. Pero si comes demasiadas zanahorias, tu piel en realidad puede volverse amarillenta gracias a las grandes cantidades de betacaroteno que son presentes en el tubérculo dulce. Y sin embargo, depender demasiado de las zanahorias como verdura de elección tiene más probabilidades de resultar en una dieta demasiado alta en azúcar. Y esto es especialmente cierto al hacer jugo de zanahorias, ya que se elimina toda la fibra que ayuda a equilibrar el azúcar. O sea, tiene mucha fructosa, ¿no? Las bananas. Posibles beneficios, mucha energía y ayuda dietética, pero si bien las bananas son deliciosas, comer más de una al día puede provocar estreñimiento, así como lo escuchas. Para aquellos que vigilan su índice glucémico, o sea, las personas que tienen obesidad o que padecen de diabetes, y bueno, pues tienen que evitar esta fruta, ¿no? Para que no les aumente su índice glucémico, porque tiene mucha fructosa, es una de las frutas que contiene más fructosa, si no es que la que contiene más. Las habas, las deliciosas habas. Posibles beneficios, reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, te ayuda para también prevenir la osteoporosis y para las mujeres que están embarazadas, para prevenir defectos de nacimiento. Pero cuanto más grande es la legumbre, es más difícil para el cuerpo digerirla. Entonces, estos frijoles grandes y carnosos pueden ser agotadores para el sistema digestivo, requieren mucha energía y producen muchos gases incómodos en el proceso. Entonces, piensa en ellos como una guarnición de porciones muy pequeñas en lugar del plato principal. Así que si te gustan bastante y lo haces en sopitas o haces ensaladas de esto, pues ya sabes lo que puede pasar, ¿no? El chocolate, posibles beneficios para la salud, mejor funcionamiento o función cerebral y cardíaca, y ayuda con el síndrome premenstrual para que sea más suave, menos cólicos. Pero el chocolate es un alimento complejo con muchos compuestos, algunos de los cuales pueden empeorar las migrañas o el estreñimiento. Principalmente el problema es el alto contenido de grasa y de azúcar. El chocolate necesita una gran moderación para ser considerado saludable. Entonces hay que comer poco chocolate. El aguacate, delicioso aguacate también, te ayuda para la salud del corazón, para la salud de la piel y para estabilizar el estado de ánimo. Pero aunque los aguacates son ricos en grasas monoinsaturadas, saludos Moni, que hoy está de cumpleaños, mi amiga. Ahorita voy a hablar con ella. La traigo presente, por eso dije monoinsaturadas, pero es monoinsaturadas, ¿no? Son solubles para el corazón y todavía tienen un alto contenido de grasas, por lo que si comes más de una rebanada al día y no puedes perder peso, pues considera reducirlo, ¿ok? Para las personas con el síndrome del intestino irritable, los aguacates contienen polioles que no se absorben bien en el intestino delgado y pueden generar un aumento de síntomas que van desde dolor abdominal hasta náuseas y diarrea. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿ok? La col rizada, posibles beneficios para la salud, te ayuda para la función inmunológica y para la salud intestinal. Pero si has estado devorando ensalada de col rizada tras ensalada de col por tu salud, pues es posible que desees reducir la velocidad, porque consumirla demasiado junto con una deficiencia de yodo puede provocar una disminución de la función tiroidea. Y de acuerdo con el Environmental Working Group, se ha descubierto que algunas que no son orgánicas están contaminadas con un pesticida que es potencialmente cancerígeno y que está prohibido en la Unión Europea. El otro problema, incluso los chefs están de acuerdo en que el producto está totalmente sobrevalorado. Así que ya sabes, cómprate la orgánica y no consumas demasiado. Proteína en polvo para hacer sus shakes, ¿verdad? O para hacer un suplemento y para no comer, y te tomas estos polvos de proteína que te ayudan para la reparación muscular y para la función inmunológica. Tiene algunos pros, ¿no? Que a muchas personas les encanta pues echar una cucharada o tres en sus batidos justo antes o después de un entrenamiento, pero no te vuelvas loca con esto o loco, porque demasiada proteína en polvo puede causar también deshidratación, daño renal y daño óseo. También hay algunas dudas sobre si la proteína en polvo es necesaria o no, de todos modos. Y la mayoría de las personas obtienen suficiente en sus dietas y no hay pruebas de que el polvo realmente ayude a desarrollar o reparar los músculos. El aceite de coco, que es muy recomendado también para bajar de peso, para bajar el índice glucémico, para tu piel, para tu cabello, etcétera, etcétera. También pues mucha gente retira totalmente la mantequilla o incluso el aceite de oliva para subirse al tren del aceite de coco, cocinar con él, tomarlo en el café, en los tés, que sí está bien, ¿no? Pero pues ya saben, todo en exceso pues hace daño. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se hace esto? Yo sé por qué, las recomendaciones que se nos dan y cuáles son los beneficios, pero también se nos dice que el producto tiene un alto contenido de grasas saturadas, lo que puede aumentar el colesterol LDL, el tipo malo, y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Aquí pues hay otros estudios que realmente pues dicen lo contrario, ¿no? Es dependiendo. Obviamente si comes mucho aceite de coco, pero si también comes muchos carbohidratos y a la vez comes mucho azúcar, mucho chocolate, pues es obvio que sí va a haber una afección. Pero si comes muy saludable y agregas el aceite de coco, pues no debería de pasar nada de esto, ¿ok? La espinaca. Posibles beneficios, propiedades anticancerígenas y buena fuente de hierro, pero la espinaca contiene oxalatos y purinas. Oigan esto, purinas, para los que predomina el sistema nervioso simpático o el excitado, como le llama el señor Frank en su libro El Poder del Metabolismo, pues esto nos afecta aún más. Por eso hay que cambiar mejor las espinacas por otra tipo de ensalada, ¿no? Como la lechuga, por ejemplo, o la orúgula, lo que aumenta tu riesgo de gota y cálculos renales. Así que si tú sufres de gota y comes mucha ensalada con espinacas, pues tienes que estar consciente de que te puede empeorar, y tú piensas que porque es una verdura, pues te está ayudando, ¿no? También para los cálculos renales. Pero si todavía la vas a comer, pues consume la orgánica, porque el producto regular tiene más de 48 residuos de pesticidas, según el programa de datos de pesticidas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una de las cantidades más altas analizadas. Así que yo sé que a mucha gente, inclusive pues a nosotros mismos, nos molesta ver en el supermercado que clasifican de orgánico y no orgánico, ¿no? Y la de orgánico todo te cuesta caro, cuando todo debería de ser, bueno, todo es orgánico, pero porque todo se sale de la tierra, ¿no? Pero aquí el orgánico, a lo que le llaman, es que no tiene nada de pesticidas, nada de nada que haya sido genéticamente modificado, etcétera, etcétera. Y todo debería ser así. O sea, empezaron pues todas estas compañías a hacer una destrucción masiva. ¿Por qué? Por querer tener más, ¿no? Querer que el maíz, que el trigo, que la soya pues crezca en lugares donde antes no crecía. Entonces lo modifican genéticamente hablando, y eso hace que pues obtenga más de lo que era lo normal, ¿no? Por eso es que, no sé si lo dije ayer en el programa, pero es por eso que hay mucha gente, habemos gente intolerantes ahora, ya sea al maíz, al trigo, o al arroz, o a la soya. ¿Por qué? Porque lo modificaron. Antes pues estaba perfecto con la cantidad de almidón que tenía, y el cuerpo lo podía digerir. Pero ahora, como lo modificaron genéticamente hablando, entonces le ponen hasta, no sé, 5 o 10 veces más almidón de lo que el cuerpo puede digerir. Entonces ese alimento, cuando entra a nuestro organismo, a nuestro sistema digestivo, pues destruye nuestras paredes digestivas. O sea, destruye nuestro intestino por dentro, y por eso hay muchos problemas estomacales. Si no, pregúntenme a mí. Y bueno, ahí estuvieron los superalimentos que no son tan superalimentos, ¿no? Recuerden, todos los que somos los que predomina el sistema nervioso simpático, busquen los alimentos que contienen que tienen alto contenido de purinas, y evítenlo para que no aumente nuestro sistema nervioso simpático, ¿no? Para que nos mantengamos más pasivos. Y bueno, con esto nos vamos a ir al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya rápido, rápido, rápido, regresamos. 9:21. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el quinto repaso, día repasando el libro de Un Curso de Milagros. En este quinto repaso son 46 días, días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros. Son 527 días. Y hoy vamos a continuar también en el capítulo 7, donde nos habla sobre los regalos del reino. Y el apartado de hoy se titula La curación como reconocimiento de la verdad. Y bueno, en este apartado nos dice al principio que la verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de estas en un estado mental que no conoce a Dios. Ese estado le es desconocido a Él y por lo tanto no existe, pero aquellos que duermen no son conscientes, puesto que no son conscientes, pues no saben nada. Entonces, en este apartado está muy bonito porque aparte nos ayuda a sanarnos, a reconocer de dónde viene esta sanación o esta curación. Cuando nosotros aceptamos la curación, la sanación, estamos reconociendo la verdad. Y el Espíritu Santo opera a través de nosotros para enseñarnos que Él está con nosotros, que Él está morando en nosotros, que Él vive en nosotros. Y este es un paso intermedio que encamina al conocimiento de que tú estás en Dios porque formas parte de Él. Muchas veces pensamos que Dios está separado de nosotros, y cuando yo inclusive les digo Dios está a nuestro lado, uno puede pensar que va al lado de nosotros, porque no lo creemos, pues que realmente está en nosotros, ¿no? Pero cuando yo digo está al lado de nosotros, es que está a la par, o sea que está con nosotros. Pero bueno, a veces funciona mejor decir que va al lado de nosotros, ¿no? Cuando no se puede comprender al 100%, o cuando todavía pues creemos en las cosas irreales, ¿no? La voluntad de Dios, recuerden que es la tuya, o sea, es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan, y el Espíritu Santo siempre nos los va a recordar. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios, y al mismo tiempo te estás olvidando de las leyes del ego. Es como cuando te enseñan algo y te lo habían enseñado mal. Y después te dice, no, espérate, sabes que me equivoqué, así es como iba. Y entonces ya olvidas lo otro porque sabes que lo otro estaba incorrecto, ¿no? Sobre todo, imagínate, tienes un examen, te explican algo de matemáticas. Siempre pongo, perdón, ejemplos de matemáticas, pero como ustedes ya saben, a mí me encantan las matemáticas y me encanta explicar. Y al mismo tiempo también uno reconoce, ¿no? Cuando está explicando algo, por más de que le salga tres veces la misma respuesta y después vuelves a analizarlo y ya no te sale igual, y ya no te sale igual, entonces dice aquí hay un error. Agarras un libro, vuelves a practicarlo y te das cuenta, oh sí, lo estaba haciendo mal, ¿no? Entonces vuelves a explicar a alguien más, le enseñas y le dices, ¿sabes qué? Lo que te enseñé, como te lo enseñé, estaba incorrecto, es así. Entonces así es como nos enseña aquí el libro y nos desenseñamos, ¿no? No sé si existe esa palabra, igual no, pero empezamos a recordar lo que son las leyes de Dios y nos olvidamos totalmente de las del ego, ¿no? Para olvidar, pues lo mejor siempre va a ser recordar, recordar mejor, recordar qué es la realidad, ¿no? Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda la percepción incorrecta. Mas si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda percepción correcta. Entonces, el ego no quiere enseñarle a nadie lo que ha aprendido. ¿Por qué? Porque sería contrario a su propósito. Por lo tanto, uno no aprende nada en absoluto cuando se deja llevar por el ego. En cambio, el Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Entonces, lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo, o bueno, el Espíritu siempre va a estar a tu lado, porque siempre te va a estar guiando, siempre está unificado a tus esfuerzos, a lo que tú quieres, a lo que es tu voluntad. Y cuando nos entregamos totalmente al Espíritu Santo, pues nos va a saber guiar. Vamos a escuchar lo que necesitamos escuchar y vamos a actuar como debemos actuar en nuestra vida. Es muy importante que recordemos que también que el objetivo del ego es tan unificado como lo es el del Espíritu Santo. Por ello, sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno, ni desde ningún punto de vista. Por eso, cuando alguien está enojado, está tan unificado al ego que no puede ver este otro lado, ¿no? El lado de la paz, el lado de la tranquilidad, el lado del Espíritu Santo. Y es muy obvio. ¿Por qué? Porque nos unificamos y nos creemos ser parte de esto otro, que no podemos ser parte de este otro, ¿no? Que es el verdadero. Entonces, el Espíritu Santo es el que realmente te va a curar. Y curar es la manera de desvanecer la creencia de que existe diferencias, al ser la única manera de percibir a la afiliación como una sola entidad. Esa es la percepción que realmente está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene un lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. Entonces, hoy vamos a servir a la voz del Espíritu Santo, la cual mora en cada uno de nosotros. Vamos a escuchar esta vocecita que nos está abrazando constantemente porque está unificada a nosotros, que nos dice lo que realmente necesitamos escuchar, que nos hace sentir lo que realmente queremos sentir, nuestra paz, nuestra tranquilidad, y que nos va a guiar hacia el camino que debemos seguir. No tenemos por qué dar un paso hacia adelante e ir temerosos de la vida. Es muy arriesgado, ¿no? Pensar esto. ¿Por qué? Porque vamos temiendo y vamos pensando que estamos arriesgando pues todo lo que estamos viviendo. Es decir, híjole, tengo miedo de dar este paso, tengo miedo de tomar esta decisión. ¿Qué tal si pasa esto en el trabajo? ¿Qué tal si pasa esto con mi familia? ¿Qué tal si pasa esto con mi salud? Y si vamos así por la vida, es muy claro lo que estamos escuchando y por quién nos estamos dejando guiar. Pero si damos un paso hacia el frente y vamos confiados de que nada, independientemente de lo que estoy viendo en mi entorno, nada me está afectando, entonces es ahí cuando la curación se da, cuando estás reconociendo lo que es la verdad, cuando estás aceptando ese regalo y cuando tu voluntad se vuelve una con la de Dios, con la del Espíritu. Si no hacemos este reconocimiento, entonces ya saben qué leyes estamos poniendo en práctica, las leyes del ego. Pero las leyes del reino de Dios son las que realmente pueden regir nuestra vida para que podamos estar completamente plenos, completamente sanos, para que podamos curarnos y curar también a los demás. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de este en tu hermano. Cada vez que nosotros nos enojamos con alguien, es una oportunidad de tener un diploma, un certificado, y decir, hoy ya no me enojé, ya no me enojo con esta persona, porque me veo en él, porque me veo en ella. Hoy obtengo mi certificado de maestro o de maestra, como una persona tolerante o pacífica, o no sé cómo lo quieras poner, pero realmente no, ni siquiera eso te va a interesar cuando ya tú puedas ver a los ojos a esa persona con amor, con compasión, como te verías a ti, como te gustaría que te vieran a ti. Es muy lindo, es muy bonito reconocernos en los demás. Desafortunadamente, variamos bastante, ¿no?, con nuestros pensamientos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad y siempre es este momento la oportunidad para volver a regresar a la realidad, para volver a regresar a la unicidad. Todos somos uno con Dios. Y no es de que no estemos cuando estamos con el ego. Seguimos con Dios, pero nuestra mente sigue en otra parte. Sigue en otra parte. Y bueno, hoy vamos a reforzar al Espíritu Santo. Hoy vamos a darle esa validez al amor y no al miedo. El amor está ahí y solo necesita tu invitación. El amor llega libremente a toda la filiación, al ser lo que la filiación es. Y cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres, que eres. Eres un hijo de Dios. Eres amor, eres paz, eres luz. Eres parte del todo. Ahora vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 46 y nos dice: Dios es el amor en el que perdono. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo. Y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo solo te perdonas a ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es no obstante la base del perdón. El miedo condena y el amor perdona. El perdón pues deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Por esta razón, al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Entonces, los ejercicios de hoy van a ser 3 sesiones de práctica de 5 minutos completos y el mayor número posible de las más cortas. Como de costumbre, comienza las sesiones de práctica más largas repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Vas a decir: Dios es el amor en el que perdono. Luego vas a cerrar los ojos. Mientras lo haces, vas a dedicar un minuto o dos a explorar tu mente en busca de aquellas personas a quienes no has perdonado. Entonces dices, Dios es el amor en el que perdono. Me imagino que algunos van a tener mucha gente en una lista, ¿no? Es la oportunidad ahí de que las pongas. No importa en qué medida no las hayas perdonado, o las has perdonado completamente, o no las has perdonado en absoluto. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, no deberías tener ninguna dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. En general, se puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Menciona cada una de ellas por su nombre y dices el nombre. Yo sé que la gente que les encanta la política o los partidos, los deportes, tienen a alguien que no les cae bien, ¿no? Pueden empezar así si quieren. Dicen el nombre y dicen, Dios es el amor en el que perdono. El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica de hoy es colocarte en una posición desde la que puedes perdonarte a ti mismo. Después de que hayas aplicado la idea a todas las personas que te hayan venido a la mente y para tus adentros. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dedica luego el resto de la sesión a añadir ideas afines tales como Dios es el amor con el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. El modelo a seguir en cada aplicación puede variar considerablemente, pero no se debe perder de vista la idea central. Podrías decir, por ejemplo, no puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios. Ya he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. Y bueno, con esto vamos a finalizar. Y también cuando tú finalices tus lecciones, pues vas a decir silenciosamente, Dios es el amor en el que perdono. Y si estás con alguien o alguien ahí a tu alrededor que no puedes perdonarlo, puedes decir, Dios es el amor en el que te perdono. Con esto vamos a finalizar el tema y nos vamos con la reflexión del día de hoy. Que la luz no deje de brillar.